Un saludo muy afectuoso para la esposa de nuestro amigo Carlos Barredo, que en alguna ocasión estuvimos por ahí en su casa degustando unos ricos alimentos y que, por supuesto, él ha estado presente siempre al frente de estos eventos tan importantes, pero obviamente su esposa es parte importante de su familia. Un abrazo para ella, para toda su familia, para todos ustedes, amigos nuestros. Si me permiten, hace un poquito de calor y me voy a quitar el saco, porque la siguiente canción no sé hacerlo sexy, Mike, no me sale. Ahora sí. La siguiente canción, vamos a bailar, perdón, van a bailar ustedes porque yo no puedo moverme mucho, pero mi sobrino Johnny sí baila chido esta canción que se llama El agua se revolvía. ¡Súmale, Canelo! Thank you. Y tranquilamente.